paz. Me dio copas, trago la sal, fallo la sal. Transpiro claro, se hizo canción. Lo que llevaste en mano te hizo ladrón. Lo que cantaba se deshizo, mi amor. Quisiera ser honrado y escupirme fulgor. Trago la sal, quiero escapar, me dio compás. Trago la sal, fallo nasal, quiero octavar. Estuve bailando una improvisación, tratando de empanar mi frase de perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Estamos rojos, sanando sin sanar. Estamos crudos, ganando sin ganar. No con esos lirios y todos morirán, y todos morirán.